Buen miércoles para todos. Arrancamos con la columna económica. En este momento estamos solos. Jorge tuvo que salir a cubrir un accidente que se habría producido en estos momentos en la ciudad de Olavarría. En materia de números, lo que podemos decir que entre 18 a 36 es una grieta que en el medio de la discusión con los gremios docentes, que está llevando en especial la provincia de Buenos Aires, ese es el número donde los distintos intendentes de la provincia de Buenos Aires están tratando de cerrar los aumentos salariales. El intendente de La Plata, que pertenece al partido Cambiemos, consiguió en noviembre que los municipales firmen una paritaria de 18%. En el otro borde, el peronista que maneja la comuna de Esteban Echeverría dio una suba del 36%, una diferencia prácticamente casi de 20 puntos, pero marca algo que vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque aquellos intendentes que pertenecen al gobierno oficialista están negociando a la baja en la línea de con la recomendación que hizo la gobernadora Vidal, mientras que los que pertenecen a la oposición son más concesivos a la hora del aumento salarial. El intendente de Ensenada, un intendente peronista de Ensenada, dijo, es una vergüenza que Vidal ofrezca 18% a docentes y estatales y que amenace a los intendentes que si ofrecemos más que ella, no nos dará obras ni fondos. ¿A dónde voy a llegar con esto? Con esto quiero llegar a ponerlos a todos en conocimiento que se va a acercar en algún momento, y no falta mucho tiempo, las paritarias municipales acá en nuestra ciudad, y ahí vamos a ver cuál es la posición que toma el intendente Ezequiel Gali y a su vez la posición que toma el sindicato municipales. Volvemos a decir, la brecha es muy grande, es prácticamente de 20 puntos entre unos y otros, y ahí se viene el famoso tema de que los salarios recuperen un poco de lo que perdieron el año pasado en función de la inflación, o bien que se mantenga esos 10 puntos que perdieron de aumento salarial con respecto a lo que fue la inflación real el año pasado. Lo otra cosa que vamos a decir, capaz que a alguno de ustedes le ha pasado, estamos justo en plena época donde nos están bombardeando especialmente telefónicamente con distintos tipos de encuestas. Una de las encuestas es que ver con qué la preocupación que tenemos los argentinos. Y primero, como preocupación, salió el tema de la inflación. La inflación le ganó al tema inseguridad, que salió en segundo puesto con el tema de, repito, cuál es la preocupación que tienen los argentinos. En tercer lugar salió el tema de los aumentos de las tarifas de luz y gas. Cuarto, el tema presión impositiva. Quinto, corrupción en el gobierno. Sexto, bajo nivel de educación. Séptimo, que queden sin castigo los casos de corrupción del gobierno anterior. Y octavo, que se mantengan los subsidios a quienes no lo necesiten. En este caso lo que podemos decir es, primero, que una vez más un tema económico vuelve a estar a la cabeza de la preocupación de los argentinos, pero a su vez, dentro de lo que serían los 8 temas más importantes, nos encontramos que hay varios temas económicos que están en la preocupación de todos nosotros. Es por eso que a los que nos vienen escuchando asiduamente, nosotros hablamos y hablamos de inflación siempre porque es algo que nos preocupa y atenta directamente contra el bolsillo de nosotros. Otra noticia que se dio a conocer esta semana es que el gobierno no va a prorrogar el blanqueo de capitales que vence a fin de mes. Eso ya está confirmado por fuentes oficiales. El propio presidente Macri había admitido el fin de semana que estaba en estudio la propuesta, pero eso es algo que finalmente no va a ocurrir. La decisión se tomó en la Casa Rosada, luego de una reunión del equipo económico en la que no participó el titular del Ministerio de Hacienda, Nicolás Duchovny, quien en este momento se encuentra en Londres para la cumbre del G20, el Grupo de los 20. En un comunicado de AFIP, este organismo ratificó el plazo para sincerar los activos no declarados, que no se hayan declarado nunca, digamos, como así también la posibilidad de regularizar deudas impositivas vencidas el 31 de mayo de 2016. Es decir, que este 31 de marzo, la semana que viene, vence la posibilidad de blanquear activos no declarados y a su vez también, de la mano, vence la posibilidad de entrar a la moratoria. Así que aquellos que han sido remolones desde hace un tiempo, les queda solamente una semana. Cambiando de tema, si bien el nivel de las reservas que tiene el Banco Central experimentó una significativa recuperación desde que tomó la conducción Federico Tuzeneguer, el gradual pero sostenido crecimiento de la LEVAC y de otros pasivos hace que ya supere el total de las reservas. Según los últimos datos oficiales, las reservas al 15 de marzo pasado sumaron equivalente a 51.618 millones de dólares, mientras que todo lo que sería la deuda del gobierno nacional supera ese número en un 4%. Pero no solo esta deuda del Banco Central es mayor al total de reservas, sino que también equivale a más de lo que se denomina base monetaria, que es la cantidad de plata que está circulando en la República Argentina. Con estos números, no implica hoy un peligro latente, ¿sí?, como hubiera sido si estuviéramos en el régimen de convertibilidad, pero sí habla de que está quedando cada vez menos margen de maniobra frente a un posible cambio abrupto en los portafolios de los inversores. Sobre todo, en caso de que el proceso de desaceleración de la inflación se interrumpa o que el contexto externo se volviera francamente poco amistoso para la Argentina o bien que se intensificara el ruido político doméstico. Es decir, que cuando se habla de un endeudamiento demasiado en la República Argentina, un límite de endeudamiento por parte de la República Argentina, ya hay números que lo empieza a demostrar. Hoy el stock de deuda es mayor a las reservas que tiene el Banco Central de la República Argentina. Mientras tanto, sigue el debate sobre el precio. ¿El precio de qué? Del billete verde. Lo cierto es que el billete verde sigue perdiendo terreno frente a la inflación. Se pone en el foco tres aspectos que profundizan este problema. Primero es el bajísimo punto de partida en el 2015, producto de una errática política cambiaria de la gestión anterior, recordemos el tema del CEPO, el tema del Blue. Segundo, en la Argentina tenemos un elevado que se denomina pass-through, que pass-through es el traslado a precios cada vez que hay una suba del billete verde. Y tercero, la quietud nominal que tiene la cotización en virtud de la mayor oferta de dólares que hay en el mercado por entrada de dólares, que tiene que ver con el punto anterior en gran medida por el tema de endeudamiento. La apreciación del precio argentino, es decir, que no haya devaluación, trae aparejada una serie de consecuencias sobre la economía. Entre ellas, primero, favorece a las importaciones. Por otro lado, favorece el turismo expansivo, es decir, los que se van afuera, mientras que dificulta la colocación de productos argentinos en el exterior, en el mundo. Los que ahorran en dólares y los turistas argentinos también se empiezan a encolumnar de a poco en la lista de ganadores, más aún en un contexto en el que la cotización actual es, en términos reales, una de las más favorables en los últimos 15 años. En la lista de perdedores aparecen los exportadores que no producen cereales ni soja en la pampa húmeda y aquellos que deben competir con artículos importados, como es el rubro textil en especial. La pregunta que nos hacemos es, si estamos llegando al límite de tomar deuda y de esa forma que entre en dólares, si el 31 de marzo se termina el blanqueo, se abre un manto de dudas sobre lo que pueda llegar a venir cuando se acabe esta entrada de dólares y haya que empezar a pagar los dólares de la deuda que se ha tomado. De toda forma, independientemente de eso, nosotros seguimos pronosticando que no va a haber un salto del dólar. Sí puede haber una suba, pero una suba gradual para tratar de evitar a cualquier costa el traslado a precios que decíamos recién. Cambiando de tema. Los planes de ahorro para comprar vehículos, los planes de ahorro, aumentaron un 35% en el primer bimestre del año 2017 con respecto al mismo periodo del 2016. Sumaron casi 33.000 operaciones. Estos son datos dados por la Asociación de Concesionarios de Automotores ACARA, con lo que se deduce que 2 de cada 10 autos que se adquirieron durante enero y febrero de este año se han hecho a través de un plan de ahorro. El aumento del uso de estos instrumentos se da en el marco de un incremento general de financiaciones que en los primeros 2 meses del año subieron un 68%. Un fenómeno explicado por la falta de financiamiento con tarjetas de crédito para otros gastos, mayor certidumbre sobre la evolución de la inflación y una oferta atractiva de créditos prendarios. Esto explican alguna gente relacionada al sector de los vehículos. La realidad es que nos llamó la atención el número, sinceramente, es decir, que los planes de ahorro siguen estando vigentes, los planes de ahorro siguen siendo una posibilidad tentadora para los argentinos para poder acceder a lo que sería un vehículo, un auto cero kilómetro. En ese contexto, lo que podemos decir que, si bien la industria automotriz viene siendo una de las más castigadas en la República Argentina, ayer se dieron a conocer algunos números a través del INDEC, y los números marcan que el Producto Bruto Interno de la República Argentina cayó un 2,3% durante el 2016, esto es precisamente por la menor producción industrial y una caída del consumo. El cuarto trimestre cierra con una merma del 2,1% respecto al mismo trimestre del año pasado, eso lo dijo el INDEC. Ahora, en el cuarto trimestre del año 2016 hubo un avance del 0,5% en comparación con el tercer trimestre del año pasado. Con esto que estamos queriendo decir, y el gobierno también lo tomó así, si bien el gobierno está tomando esto como una tendencia positiva, una tendencia que ya se terminó la caída y que de aquí en más es todo para arriba, lo que nosotros esto lo vemos como un, lo que llamamos acá, amesetamiento. ¿Qué significa esto? Que nos vamos a mantener en estos niveles de crecimiento bajos, si queremos, puede haber algún piquito para la baja, pero no mucho en eso, y después recién puede llegar a venir la recuperación. Nos vamos a tener que acostumbrar a meses de los que vienen aquí en adelante, donde la situación en general, tanto del consumo como de la inversión y todo lo demás, se va a mantener en estos niveles. Hablando de inversiones, las inversiones sufrieron una caída en el 2016 del 5,5% respecto al 2015. Por otra parte, el informe del INDEC señala que el año pasado se contrajo el consumo en un 1,4%, y este mismo informe realiza un análisis sectorial y muestran que la actividad de la construcción, que es una actividad que nos llena, digamos, porque está muy relacionada acá en lo que pasa en Olavarría, porque tenemos muchas cosas, se cayó un 11% el año pasado. Datos oficiales del INDEC. Estas estimaciones del INDEC también hablan que la inflación del año pasado va a estar rondando lo que veníamos adelantando, un 40%. La pregunta entonces es por qué el consumo en la República Argentina, que era el gran ganador del modelo anterior, registra caídas muy superiores a los observadas en los ingresos de las familias. Podemos identificar por lo menos 5 vías a través de las cuales el consumo sufrió este nuevo cambio de gobierno que tuvimos. Primero, una pérdida en el poder adquisitivo, es decir, la inflación por arriba de los salarios. Segundo, una caída del empleo privado. Está de más porque muchas veces hemos analizado cómo se venían perdiendo puestos de trabajo. Tercero, un incremento de los incentivos al ahorro, es decir, tasas de plazo fijo que en algunos lados estaban positivas. Cuarto, un aumento de la incertidumbre. Es decir, como yo no sé lo que puede llegar a pasar con la economía, ante la duda trato de no comprar. Y quinto, un cambio en la composición del gasto de los hogares, donde ahora, por ejemplo, especialmente el tema de las tarifas, empieza a pesar mucho más en el bolsillo de cada uno de nosotros. A estos factores podemos sumarle problemas de medición, ¿sí? Asociados a los cambios en los hábitos de consumo. ¿Por qué? Porque los grandes supermercados están perdiendo participación frente a los canales tradicionales como son los pequeños comercios o los almacenes. Con lo cual, el INDEC, generalmente, para tomar datos, directamente le pregunta a los grandes y no a la gran cantidad de chicos que hay. Por eso decimos que puede haber algún problema de medición. Ahora, ¿cómo sigue hacia adelante este tema del consumo? Hacia adelante se esperan algunas mejoras que favorecerían la dinámica del consumo, entre los que se destacan una recomposición de los salarios. ¿Qué significa esto? Tratar de tener aumento por encima de lo que va a ser la inflación, la recuperación en los niveles de empleo, especialmente en la construcción, y la construcción en toda su cadena. Ambas mejoras, junto con una caída de la inflación, que lo estamos esperando para lo que sería el segundo semestre, afectarán positivamente todas las expectativas de los consumidores, y de esa forma el consumo creemos que va a estar creciendo antes de las elecciones. Sin embargo, también hay otros factores que van a actuar como freno. En primer lugar, la política monetaria continuará con su proceso de desinflación. Para hacer esto van a mantener la tasa de interés por encima del incremento esperado de los precios. Ya ayer el Banco Central, con la tasa testigo en la República Argentina, las LEVACs, dio una señal en ese sentido. Y de esta forma se va a mantener un premio al ahorro en detrimento del consumo. En segundo lugar, la recomposición de las tarifas va a seguir presionando los ingresos disponibles de las familias. Esto puede traer también incertidumbre, por un lado, y va a forzar la sustitución del gasto en detrimento de otros bienes. Estos factores, en su conjunto, permiten predecir que el consumo en este 2017 crecerá por debajo del promedio de la economía, la cual va a estar traccionada además por la inversión y por las exportaciones. Con todo esto, terminamos lo que ha sido la columna económica del día miércoles. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Historia de amor.